Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana una lección muy importante y me acompañan dos respetables doctores y amigos, el doctor Harry Botina y el doctor Samuel Rodríguez. Bienvenidos a este programa. Gracias, doctor. Antes de comenzar el estudio de esta semana, que va a ser cuando surgen los conflictos muy importantes, vamos a tener una oración. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos que nos bendigas en la exposición de tu palabra. Pon tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, para poder expresar y dirigirla. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Doctor Botina, doctor Rodríguez, no es tan fácil plantear este tipo de temas. Hablamos de conflictos, pero también a veces como que nos descuidamos en hablar de qué es lo que produce la unidad en los conflictos. Vamos a tratar de tener un balance en ambos sentidos y tener una experiencia. ¿Qué le parece, doctor Rodríguez, ese tema dedicado a el principio de la iglesia cristiana, cuando era incipiente? Bueno, yo creo que siempre cuando hay crecimiento, van a empezar a salir siempre diferencias, ¿no? Y eso es algo que me llama mucho la atención de esta lección, que nos enfatiza que no es malo tener diferencias. A veces podemos pensar que es verdad, es malo, pero esas mismas diferencias nos pueden ayudar a que haya un crecimiento. Porque cada idea, cada pensamiento diferente pueden llegar a ver una forma diferente o problemas que están surgiendo que pueden llegar a ayudar al crecimiento y a prevenir que esto o que más conflictos puedan venir en el futuro. Doctor Botina, el doctor Rodríguez plantea que no es malo tener diferencias. No todo el mundo está muy de acuerdo con eso. Hay otros que lo defenderían. ¿Qué piensa usted? Fíjate, yo creo que una de las tareas más difíciles de cualquier comunidad cristiana es afrontar problemas y conflictos cuando surgen diferencias. No puede ser una diferencia en relación con la identidad o la misión de la iglesia. Si tú tienes, yo creo, tengo una diferencia en lo que tú crees en cuanto a la misión de una iglesia, yo creo que ahí es donde vamos a probar a qué calidad, como dice el doctor Rodríguez, acerca de cómo manejar el conflicto. Uno tendría la idea de que la iglesia cristiana a veces se le critica porque son muchas iglesias, muchas sectas, muchos grupos, y uno pensaría que antes, en aquella época, después de la ascensión de Cristo, era una sola, pero parece ser que no fue así. ¿Cómo usted comulga esa idea justo en el principio? Aquí estamos hablando de meramente el inicio de la iglesia cristiana. Apenas habían pasado 50 días y ya estamos en conflicto. Fíjate, la introducción de la lección como tal es el problema de la murmuración. Hubo una murmuración dice, ok, estamos en la iglesia, todos tenemos algo en común. Pero fíjate, yo lo que estoy viendo es que estas mujeres de descendencia griega le dan menos comida y menos alimento que a las mujeres hebreas. Ahí ya comenzó a crear un conflicto en la condición de una unidad que era, en ese momento era la iglesia primitiva. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, yo la veo en forma preocupante porque significa que las viudas judías estaban recibiendo aparentemente mayor cantidad de ayudas, mientras que las ayudas de la iglesia hacia las viudas griegas estaba siendo de menor cantidad. Habría como una situación de injusticia. Y sí me llama la atención lo que usted plantea, y es que había una murmuración, pero la murmuración llegó a ser un hecho público. Sin embargo, no hubo desunión, doctor Rodríguez, no hubo desunión. ¿Será que por ahí va un secreto de que la diferencia no nos parta, no nos quiebre? Yo creo que un factor muy importante es la humildad. Y esa humildad no se vio solamente reflejada en los líderes de la iglesia en ese momento, sino también en los creyentes, en los que estaban siendo liderados. Y por supuesto yo creo que, como lo menciona la lección, el punto clave cuando se quiere llegar a una resolución es la presencia también del Espíritu Santo, un espíritu de reconciliación. Yo creo que influye en esos casos, ¿no? ¿Cómo se expresó el Espíritu Santo en esta situación? Porque eso estaba dividiendo esa iglesia incipiente. Ah, fíjate cómo yo miro ese aspecto en el transcurso de la lección. Yo miro que hay un conflicto primero, hay un problema. En este momento fue la murmuración, pero hay una resolución. La resolución es que dice el apóstol Pablo, dice, búsquenme personas que estén llenas del Espíritu y que sean sabias. Tú mencionaste el Espíritu y mencionaste sabiduría. ¿Para qué? Para que puedan entender esa diferencia, porque hay una diferencia étnica que hay que tener en cuenta ahí. Estaban de dos partes, hebreos y griegos, y quién sabe, vivos de otro país también habían ahí. Entonces, hay una diferencia que se le está volviendo un conflicto étnico, un conflicto de entidades, más hay una resolución, como acaba de mencionar el doctor Rodríguez, que es, había un ser de por medio para hacer la unidad, que era el Espíritu de Dios. Y luego lo sigue mencionando ahí, con la escogencia de los siete hombres, que es lo que podemos entrar en ahorita acotación, ¿verdad? Me llama la atención, aparte de la murmuración, y es que no se desconectaron. Ya. Siguieron. Por otro lado, me gusta la idea, inclusive podría ser hasta un modelo para uno aplicar en su propia iglesia, y es que los apóstoles le hicieron caso a la preocupación que tenían las mujeres, ¿cómo diríamos? Griegas. Uh-huh. Y es interesante también que las personas escogidas para tratar de buscar una solución fueron todos no judíos. Esa es otra cosa, ¿no? Es como que hay la amalgama y a la misma vez pone tranquilidad el problema que hay, ¿no? Todos somos diferentes y en la diversidad está la unión, ¿no? Y lo que termina cerrando ese círculo, doctor Rodríguez, es que no hay mención que los judíos se quejaron porque todos los nominados eran griegos. Eran griegos, así es. O sea, que hubo un nivel, aunque imperfecto, de humildad de lado y lado, y eso permitió que los apóstoles pudieran trabajar. ¿Les parece a ustedes? Increíble, magnífico. Fíjate qué interesante, porque en el versículo 3, el capítulo 6 de Hechos, menciona, dice, que sean llenos del Espíritu Santo, o sea, específicamente, y sabiduría. Pero no era solamente para administrar la oración y el ministerio que llevaban, sino también se abrió otro ministerio, ministerio de servicio, de alimento, de ayuda, que es donde están los siete diáconos, que pasan a hacer esos ministerios. Qué interesante. ¿Y era un ministerio de qué tipo, doctor Rodríguez? De servicio comunitario, ¿verdad? Y sobre todo lo interesante es que a partir de ese conflicto, aparentemente, se abrió para que ya hubieran más ministerios, porque se dieron cuenta que había necesidades que había que asistir, que los mismos apóstoles no podían resolver por sí mismos, ¿no? Se creó el ministerio de la mesa, posteriormente llamado de la misa. Así que, lamentablemente, el tiempo está agotándose y entonces el tema sigue esta semana, pero vamos a pedir al doctor Botina que nos despida en oración. Oremos. Padre, te damos una vez gracias por compartir tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, por la oportunidad de expresarnos y que podamos así poder aprender y enseñar a todas las personas que nos están viendo a través del canal. Te suplicamos, oh Dios, que estés con nosotros, nos bendigas, oh Dios, y nos participes de tu adoración. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana estudiando las lecciones en relación a los conflictos y me acompañan mis estimados amigos Botina y Rodríguez, mejor conocidos como Samuel y Harris, un servidor Esteban, siempre a la orden. Vamos a comenzar con una oración. Empecemos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder estar juntos para poder estudiar tu palabra y sacar lecciones valiosas para nuestro crecimiento. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en estos momentos. En tu nombre santo. Amén. Amén. Samuel y Harris, comenzamos ayer con un primer impacto y ese fue: las mujeres griegas estaban recibiendo menos ayuda que las mujeres hebreas. Sin embargo, los apóstoles lograron sabiamente resolver el problema con humildad, teniendo la primera organización que tengamos memoria, y es la presencia de 7 diáconos. Los 7 eran de origen griego. Los judíos, la queja era de los griegos, pero una vez nombrados los 7 diáconos judíos, no se registra que los judíos hayan montado alguna queja. O sea que hubo un espíritu de humildad, de comunión y de llegar a un punto en común. Pero hoy vamos a estudiar en la Biblia algo interesante, y es que el problema se profundiza. Ahora el problema es propiamente entre los cristianos de origen judío y los cristianos de origen gentil. ¿Cómo ves tú, Harris, esta situación de conflicto? Wow, fíjate que estamos entrando ahorita en materia de conocimiento en el escenario del conflicto más grande de la vida primitiva de la iglesia. Es el conflicto de la aceptación de los gentiles al cristianismo. Y esta dirección es, la verdadera problemática es la conversión de los gentiles. Y ahí prepara el escenario Pedro con respecto, que lo vamos a seguir estudiando, cuando se le ha revelado por medio del Espíritu Santo, o Dios lo reveló, cuando se sube a la azotea y le menciona que tiene que ir a visitar a Cornelio. ¿Cornelio era quién? Un centurión, un oficial romano. Y los judíos están opresados ante los romanos. Imagínate, Pedro ir ante la presencia de un romano, porque Dios se lo había mostrado. O sea, y que él estuviera convencido de poder entrar a la casa de un gentil. Eso no es tan fácil, por lo menos para un cristianismo judío, vamos a decirlo así, donde había una serie de normas de limpieza, de cuidado, donde por varios cientos de años habían recibido una educación en la cual, por culpa que no obedeciste mi ley, ni mis estatutos, mis mandatos, entonces fuiste a parar a Babilonia y fuiste preso. Ahora viene una situación en donde te están diciendo de que tú abras tu mente, y Dios utiliza unos métodos tan extraños, por ejemplo, con Pedro. ¿Qué te parece a ti, Samuel? No, la verdad es que Dios siempre busca llamar nuestra atención de unas formas que a veces no nos lo podemos esperar, ¿no? Y yo creo que esta ilustración este sueño que le presenta a Pedro, yo creo que es algo que Pedro probablemente, yo creo que lo tomó por sorpresa. Yo no creo que él se haya imaginado cómo Dios se me está diciendo ahora que me ponga a comer animales que desde años lo está prohibiendo, porque dice que no es justo, ¿no? O sea, no es correcto, no es saludable. Y ahora, ¿cómo esta interpretación, por supuesto. Yo creo que ahí es donde el Espíritu Santo empezó a obrar, ¿no? Para que ella hubiera ese entendimiento de cuál era realmente el propósito. Fíjate que es interesante lo que menciona aquí la Biblia, porque Pedro le rebate a Dios tres veces la visión y dice: Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Jamás, le dice, desde niño. O sea, le dice Dios: no llames inmundo lo que yo he hecho. O sea, Dios le rebate, porque dentro de su formación, Pedro está diciendo lo que, bueno, tú me estás diciendo en Levítico que no debo comer, y ahora me estás mostrando este escenario y me dices que coma. Que coma culebra, que coma caimán, que coma... De tipo cuadrúpedo, caballo. Caballo, una cantidad de seres inmundos por la ley. Ajá. Y más de eso, la visión que le da y le dice: oye, tienes que ir donde Cornelio, un centurión romano, y te voy a... Ahí está el punto, ahí está el punto. El problema no era problema de comida. Exacto. Y es bueno aclarar eso, porque hay personas que a veces creen, hasta ahora, de que la visión de realmente era para decir que uno puede comer lo que uno quisiera, o lo que uno, uno quiera, y no. Realmente el problema que, lo que está tratando de aclarar es simplemente que Dios no es un Dios de excepciones, sino que es un Dios que abre su evangelio, su amor es para todas las personas. Ajá. Y el segundo conflicto es, lo que lo voy a leer aquí en el capítulo, en el versículo 18 del capítulo de 10, que dice en el versículo 28, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Abominable, o sea, casi... ¿Tú es mala expresión? A ver, él le salió el judío. El judío, porque dice: oye, Dios, ok, me mostró la visión, y ahora me está diciendo que entre a la casa de un gentil. O sea, ¿tú sabías que para entrar a la casa, un judío, para entrar a la casa de un gentil, era abominable? Porque si la contaminación era tanta que no podía entrar a la sinagoga. Había, o sea, que hacer un rito de limpieza. Totalmente. Ahora, fíjate que hay algunas personas, Samuel y Harris, que piensan que la expresión hacia los gentiles comienza a partir de Pedro y Pablo y sus acciones y todos los apóstoles. Pero yo no sé si a ustedes les parece que eso está planteado también en el Antiguo Testamento. No hacer acepción de personas en lo que son temas relacionados con la salvación. Por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes de Melquisedec, que era rey, sacerdote de la ciudad de Salem, de Jerusalén? Un pueblo amorreo. ¿Usted sabe lo que era un amorreo? Una cultura que mataba niños y sacrificaba a los dioses, pues este era un rey diferente. Otro personaje, Caleb, muchos piensan que era parte del pueblo de Israel, era parte, pero era probablemente cananita. Otro, Ciro, Dios lo llama su hijo. Había todo el tiempo durante la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento un interés para ser salvos, sea judío o sea gentil. Y mira la resolución también tenemos, lo que comentaba y te comentaba acerca de Lucas. Lucas, un médico gentil, probablemente macedonio. Y escritor, y autor de los Hechos. ¿Sabes, Harris, que cuando tú estudias el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, hay alrededor de 218 situaciones acerca de la historia de Cristo. 62% están en el Evangelio de Lucas. ¿Qué te parece? Estadísticamente es significativo. Entonces no fue el tiempo. No te fue el tiempo. Gracias a Dios por ser un Dios que no tiene excepción de personas, ¿verdad? Amén. Así es. Oramos. Gracias, Señor, por esta lección valiosa que nos das. Ayúdanos, Señor, a estar atento a la voz de tu Espíritu Santo, porque te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Esta semana estoy acompañado por mis amigos Samuel y Harris y un servidor, Esteban. Así que vamos a estudiar de la palabra de Dios, pero antes vamos a tener una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra en este día. Bendícenos y ayúdanos a tener buen entendimiento y así poder expresar lo que tú nos quieres enseñar. Te lo pedimos. Amén. Amén. El problema de las viudas griegas fue un gran problema y se llegó a una solución en donde aparecieron los 7 diáconos, todos ellos griegos. Pero aquí ahora estamos ante otro problema. Pedro se le ha ocurrido ir a visitar nada menos que a un oficial romano, quien representaba la opresión al pueblo judío, quien representaba el antijudaísmo y representaba algo abominable, como tú leíste el día de ayer. Ahora Pedro tenía que rendir cuentas. ¿Qué pasó contigo, Pedro? Ajá. ¿Qué te parece, Harry? Yo me imagino en los pies de Pedro, en los pasos de Pedro en ese momento, enfrentando a los judíos, ¿no? Y decir, bueno, oye, entraste, y no solamente entraste, conviviste con ellos y comiste su alimento. Pero yo me imagino que Pedro no solamente fue a hablar con él nomás, pero dice porque él posó en la casa de Cornelio. O sea, que él entró en su casa y participó en los alimentos. Para un judío hacer eso, prácticamente inmundo. Inmundo. Eso había que usar más que jabón. ¿Qué te parece, Samuel? Sí, me imagino que era un conflicto fuerte, primero que todo para Pedro, ¿no? Porque el tener que enfrentarse a esa situación personalmente, ¿no? Lo bueno es que él se da cuenta y se convence, de verdad, de que él estaba haciendo lo correcto. Y ahora lo invitan a que venga a dar su testimonio. Entonces, me imagino, yo creo que los judíos, estaban esperando un testimonio de algo totalmente diferente a lo que Pedro les iba a decir. Pedro vivió el cambio y experimentó la seguridad que este centurión romano había recibido el Espíritu Santo y ve sus amigos que están calificando mal a su persona y al centurión. ¿Cómo te sentirías tú en ese sentido? No, claro, es una situación muy incómoda, sobre todo cuando uno ha recibido de parte del Espíritu Santo, o sea, nada más y nada menos que el Espíritu Santo que te está convenciendo y te lo está demostrando de que tú estás, de que ese es el camino correcto, de que tienes que dejar a un lado tus prejuicios, tienes que dejar a un lado las probablemente creencias que tenía en ese aspecto acerca de su cultura y las diferencias que tenía culturales con los gentiles, y ahora entrar a un terreno totalmente diferente. Ahora, Harris, ¿cómo Pedro convence a los que lo están juzgando? Fíjate, qué increíble. Ahorita tú me planteas la resolución del problema. Exacto. ¿Qué es la resolución? El problema. ¿Cómo resolvió el problema? Fíjate, es específico cómo lo resuelve. Pedro lee en Hechos 11:16, y me gustaría leerlo si me permiten. Sí. Mira lo que dice en la resolución de Hechos, capítulo 11, versículo 16. Dice, y vamos desde el 15, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, hablando de Cornelio y de ellos, como sobre nosotros al principio, dice Pedro. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Yo estoy pensando que apenas unos días antes, póngale semanas antes, Pedro había salido de la experiencia del Pentecostés, había hablado a 3,000 personas y las convirtió, y ahora estaba en entredicho entre sus propios amigos y quién sabe si conversos. ¿Qué pasó con este líder? ¿Qué pasó con este líder? Fíjate, y ahí lo mencionó él. Y lo que tú acabas de mencionar y lo que tú mencionaste es, ¿guiados por quién? por el Espíritu Santo. Lo interesante, yo creo que en la diferencia con el Pentecostés, en el Pentecostés la mayoría eran judíos, ¿no? Los que reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces reciben el don de lengua y empiezan, ahora van de misioneros, ¿verdad? Pero es como que judíos a todo el mundo. En este caso es ahora, no, resulta que ahora los gentiles también, a los que están predicando, ellos también tienen el derecho de, ahora también reciben ese don también del evangelio. Yo creo que eso es algo que ellos probablemente no esperaban. Y es algo como que me hace pensar, como líderes de iglesia, a veces podemos tener hasta cierto punto cierto criterio a veces, o no hemos podido pronto olvidarnos de que el evangelio es para todos y hay un aprendizaje continuo aparte. Probablemente Pedro pensó que él ya estaba, esta situación nunca le iba a pasar, como lo menciona. Pero gracias a esa situación se abre la oportunidad para que no solamente él, sino que todos los demás de sus hermanos puedan darse cuenta que realmente había una enseñanza grande que quería dar Dios a ellos. ¿Cuál fue el argumento de Pedro para defenderse? Me llama la atención porque dice de que él vio que este centurión había recibido el bautizo del Espíritu Santo. No solo esto, sino que su familia se había convertido, y no por ningún apóstol que los convirtió, sino el mismo directamente romano convirtió a su familia. Este individuo era algo realmente diferente. Uh-huh. Y no solo eso, sino que habían testigos de que este centurión había tenido un cambio en su vida. O sea, ¿cómo se va contra un argumento tal en ese momento? Fíjate, y es interesante, es aplicando en el día de hoy, en mí. ¿Cómo yo puedo reconocer cuando Dios me llama a hablarle a otra persona y que esa persona también ha conocido al Señor? No sé, o sea, tal vez puede haber un conflicto porque digo, bueno, esta persona tal vez la veo y la puedo juzgar, ¿no? De que, tal vez no. Pero en el momento que entro en hablar con la persona, veo que también está llena del mismo espíritu que yo estoy lleno. O sea, prácticamente Dios me revela aquí, o sea, te soluciono, no hay conflicto. Es cuando está el mismo espíritu, hay verdad. Me gusta cómo finaliza Hechos 11:18. Uh-huh. Y es la forma como termina Pedro, casi como diciendo, y el fin del discurso es este, como hacía Pablo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. El arrepentimiento es aceptado por Dios, sea usted ruso, sea chino, sea suramericano, norteamericano, del Pacífico, Dios lo acepta a uno si uno se arrepiente, y más si el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros. Amén. Se nos está yendo el tiempo otra vez. Qué lección tan linda, ¿eh? Sí, muy ligero se nos va el tiempo. Sí. ¿Cerramos con una oración? Sí, cómo no. Ok. Antes de orar, queridos amigos, queremos recordarles que nos escriban a nuestro correo electrónico unapausaenelcamino@llbn.tv. Así como nosotros comentamos, nos gustaría escucharlos, sus opiniones. Les invitamos a que nos escriban y cerremos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque eres un Dios que tiene un plan para todos, de que eres un Dios que solamente eres exclusivista para ciertas personas, sino que quieres la salvación de todos nosotros. Ayúdanos que como pueblo podamos, Señor, ser partícipes y podamos ser también colaboradores tuyos de tu mensaje, este mensaje de salvación. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, un estudio muy importante y me acompañan mis buenos amigos Samuel y Harris y un servidor, Esteban, para cada uno de ustedes. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Gracias, te amo, Señor, por este día que nos das. Pedimos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que sea manifiesto y que el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy pueda ser bien recibido, Señor, y también aplicado a nuestras vidas. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Pedro se le ha ocurrido ir a un sitio donde el judío y el judío cristiano consideraba era ensuciarse, literalmente abominable. Y había no solo contactado a un centurión romano, a un oficial romano, sino que entró a su casa, participó de la comida y de las atenciones que le había hecho este oficial romano. Automáticamente Pedro pasó a ser un sucio dentro de los judíos. Y entonces lo confrontan y se llega a un punto en el cual hay que reunirse y se produce un concilio. ¿Cómo ves tú, Harris, esa situación? Bueno, yo creo que aquí entramos en la parte esencial, como tú dices, en el hueso duro de roer para resolver uno de los, yo creo que es el conflicto más grande que confronta la iglesia primitiva, y era la aceptación de los judíos, la aceptación de los gentiles al cristianismo, por parte de los judíos. Digamos los judíos judaizantes, porque no realmente eran todos los judíos, sino los judíos judaizantes, que en el versículo, en el capítulo 15. En ese caso, los cristianos judaizantes. Exacto, ¿no? Exacto. Que entran a establecer y decir, mira, aquí podemos aceptar a los gentiles, no hay problema, pero hay una cosa esencial que no hay que dejarlo pasar, que sean circuncidados. ¿Y cómo se resuelve, cómo manejaron ese conflicto? Samuel. ¿Cómo? Bueno, aquí es donde nuevamente Pedro, ¿verdad? Tiene que tomar un poco la batuta, ¿no? Uh-huh. Y empezar a mencionar lo que su experiencia, ¿no? De cómo Dios se le manifestó, ¿no? En aquella visión de que realmente el mensaje de salvación no era exclusivamente para los judíos, sino era un mensaje abierto para todas las personas, de que Dios no excluye en su plan de salvación. Y entonces ahora, yo creo que esto toma pues por sorpresa, por supuesto, a muchas personas que todavía tenían su mente cerrada a que definitivamente los judíos, si eran el pueblo todavía escogido de Dios, solamente era para ellos. Fíjate, yo me pongo a pensar como cristiano judío. Vamos a decir que yo soy judaizante y ustedes están aquí, están conversando conmigo. Yo vengo del linaje, mi padre es judío, mi familia es judío por todas las generaciones, y aceptar a un gentil incircunciso, porque la circuncisión era o el pacto que se le había hecho a los judíos. No solamente era el pacto, sino que se hizo el pacto a Abraham, que era la forma como el pueblo judío, el pueblo de Israel, iba a recibir las bendiciones de Dios. Y ahora me viene a decir Pedro, que bienvenido a los gentiles. Y luego me reafirma Pablo que estás teniendo un éxito ganando gentiles. ¿Cómo yo acepto esta vez? Pedro no estaba solo. Pablo está confirmando lo que está pasando con los gentiles. Bernabé, que viene con Pablo, confirma lo que dice Pablo, y los dos confirman lo que Pedro ha tenido como experiencia. Eso debe haber sido un golpe o una información muy fuerte, muy, muy fuerte, porque se esperaban que ellos convirtieran a judíos que estaban en la diáspora por todos lados, y resulta que no solo están recibiendo el mensaje de Cristo los judíos en otras partes, sino que lo están recibiendo gentiles y se están cristianizando. Pero hay un personaje interesante, el que dirige la reunión. ¿Qué les parece a ustedes? Para mí fue una gran sorpresa cuando estoy haciendo la lección y se menciona a Jacobo. Nada menos que el hermano, medio hermano de Cristo. Así es. O sea, lo menciona la lección como un erudito, lo menciona también la Biblia como una persona destacada dentro de la comunidad judía. O sea, no cualquiera manejaba un concilio a esta capacidad. O sea, quiere decir que la educación que tenía o el conocimiento que tenía Jacobo. Ahora, no podemos tener un conflicto, una tormenta perfecta, más perfecta que lo que está pasando allí. Pedro, Pablo, Bernabé, dirigiendo la reunión a alguien que podríamos decir era un pro-judío y circuncidador. Exacto. Sin embargo, Jacobo está actuando de una manera que da a un grupo y al otro el chance de expresarse. ¿Cómo se soluciona ese conflicto? Para mí, la clave principal está en el capítulo 15, en el versículo 4, donde Pedro comienza a decir él mismo que Dios se le apareció en espíritu, porque es el testimonio, y también menciona que se le apareció al gentil Cornelio. Entonces dice, no hay ninguna diferencia, o sea, Dios no hace excepción de persona. Se me apareció a mí que soy un judío de judíos y también se le apareció a Cornelio. O sea, que están prácticamente los tumbó, ¿verdad? De la convicción que ellos tenían. O sea, el Espíritu es igual. Sea circuncidado o no, el Espíritu se le apareció. El Espíritu no dijo, Cornelio no es circuncidado, no me le aparezco. No estoy en él. Sin embargo, Dios le dijo, sí, me le aparezco y él está conmigo también. Es como yo veo que comienza la solución a este gran conflicto. ¿Qué piensas tú, Samuel, en relación a esto? Ese concilio debió haber habido chispas y centellas. Me imagino. Lucas es muy refinado, escribiendo muy bonito. Imagino los detalles, ¿verdad? Que no pudo haber incluido. Pero realmente yo creo que para que la gente al final haya podido entender y aceptarlo, es porque si ellos fueron testigos de recibir el Espíritu Santo, y ahora que te digan que ese mismo Espíritu Santo que tú recibiste, que tú te diste cuenta que es verdadero, que ahora lo están recibiendo otras personas, yo creo que es como decir, bueno, ¿qué más puedo decir? No tengo absolutamente nada más que decir, porque realmente sé de que es el mismo Espíritu que nos está guiando a un crecimiento de iglesia. Interesante. Y no solamente esto, sino que muchos de estos conversos eran fariseos. Y los fariseos creían en la resurrección. Para ellos fue un poco más fácil que los saduceos, que no creían en la resurrección, les fue más fácil aceptar que había un Cristo que había resucitado. El ancla estaba en la circuncisión. Y tuvo que Pablo... por ahí también hubo otra cosa del Antiguo Testamento que tuvieron que recordar, que yo creo que tú lo tienes ya en la boca. Hizo la diferencia y ya un grupo mayor de personas judías, cristianas, comenzaron a entender que el mensaje era para todos. Tú tienes una clave bien principal, Sammy, que habían dos conceptos que se crearon en este concilio, que fueron pacto y salvación por la gracia. Amén. Amén. So, yo creo que la solución de este asunto es el Dios, por medio de su Espíritu, mostró que la salvación, tanto a judío como a gentil, era por medio de la gracia. Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo otra vez. ¿Qué? Estos temas son muy, ¿verdad? Cuando te pones más bueno es cuando más rápido se va. El tiempo, pero sí. Recuerden, amigos, escribirnos a nuestro correo electrónico unapausaenelcamino@llbn.tv y cerramos con una oración. Gracias, Señor, porque tú no haces excepción de persona. Ayúdanos, Señor, en este día a recordar eso y amar a nuestro prójimo y compartir eso también con ellos. En tu nombre santo, amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección de lujo, le invito a que la repase porque es bien importante. Tenemos un grupo especial de invitados, el doctor Samuel Rodríguez y el doctor Harris Botina. Un servidor, Esteban Pony, pero para los fines prácticos, Samuel, Harris y Esteban. Antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Gracias, Señor, por este tema que nos has estado dando durante esta semana. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente siempre abierta para escuchar tu voz. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Amigos, en la reunión de Jerusalén, el hueso duro de la iglesia primitiva. División inminente. ¿Cómo se resolvió ese problema? Bueno, nuevamente estamos frente a diferencias, ¿no? Lo que desde el inicio de la semana hemos estado viendo, ¿no? ¿Son las diferencias algo bueno, algo positivo o es algo negativo? ¿Verdad? Pero siempre cuando hay una diferencia y hay una dirección del Espíritu Santo, yo creo que vemos que la resolución es mucho más fácil de que pueda llegar, ¿no? No cuando hay prejuicio o sobre todo está mi decisión. ¿Cómo se resuelve ese concilio de Jerusalén? Ahí hay, digamos, tres representantes básicos ahí, que está Pedro, porque Pedro era judío, judaizante. Está Pablo, que era llamado a predicar a los gentiles, y con gran éxito, y vemos también a un erudito, el hermano de Jesús, Jacobo, que también pone una forma esencial para finalizar el debate que se está llevando a cabo. Y eso es lo que vamos ahorita a ver a continuación, cómo Pedro especifica que es parte de lo que comentaba del Espíritu Santo, que le entra a él a orientarlo para que vaya a los gentiles y le predique, y también ver lo que los gentiles tienen, la conversión, lo que hablamos la lección de los días pasados, de cómo el Espíritu toca también a los gentiles. Y después vemos la acotación que hace Jacobo con respecto al pacto también a gente en el Antiguo Testamento, en el cual también se mencionan los gentiles. ¿Pero por qué era tan importante la circuncisión, Harris? Mira, la circuncisión era... Porque yo no creo que eran ignorantes, brutos o algo por el estilo. Uh-huh. Había un sincero deseo de obedecer a Dios. ¿Cuándo uh-huh. ellos y cómo es que ellos pasan la línea y lo convierten en una especie de fanatismo? Sí, mira, yo lo que creo que toda la solución aquí, que está basado en lo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Génesis, capítulo 17, que mencionas acerca, uno de los grandes problemas de este conflicto era las circuncisiones, porque era, según ellos, era lo que Dios mismo había dado una señal de obediencia por medio de Abraham en el momento de la circuncisión para recibir las bendiciones de Dios. O sea, yo entiendo que como un pacto, ellos decían, nosotros hemos pactado con Dios porque Dios nos dio este pacto, esta señal entre Él y nosotros, que la circuncisión, que al final... Dios mismo lo dice, la circuncisión no es el prepucio, la circuncisión viene del corazón. ¿Tiene el pueblo de Israel la experiencia de Ciro, Melquisedec? ¿Tiene la experiencia de los reyes magos? ¿Tiene la experiencia de centuriones en la época de Cristo que inclusive tenía, dijo Cristo, más fe que muchos de los de ahí? ¿Tiene la experiencia que le está diciendo Pedro? ¿Por qué siguen arraigados en la circuncisión? Es que no había alguna manera de demostrar y sacarlo que el Antiguo Testamento no era circuncisión solo. Mira, tú has dado una clave, da una explicación bien impresionante. La cuestión era cuál era el mensaje de Dios al pueblo de Israel, no solamente como lo estaba haciendo ahorita en esta iglesia primitiva, sino como lo hizo en lo que acabas de mencionar en el Antiguo Testamento, que es lo que acabas de mencionar tú, que es lo que Jacobo le menciona al mismo pueblo en el concilio, que le dice en el debate, sencillamente le dice lo siguiente, en el capítulo 15, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas cuando está escrito, Después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído. Dice, para el resto de los hombres busqué al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer que todo esto debe, desde los tiempos antiguos estaba establecido. ¿Qué te parece, Samuel? No, pues... Jacobo aquí... Oye, pues, los desarma completamente, ¿eh? Sí, y me imagino que probablemente los judíos arraigados, ¿verdad?, de su creencia, menos pudo haber sido un poquito, ahora ver a esa figura que ellos veían en Jacobo, hermano de Jesús, ¿verdad?, ahora diciendo, probablemente yéndose a, ¿verdad?, poniéndose a un lado de personas totalmente contradictorio, ¿no? Una situación... muy difícil, ¿verdad? Pero también yo creo que definitivamente el Espíritu Santo estaba guiando a estos líderes para poder hablar y poder expresar, ¿verdad? Y poder llegar a esa resolución. Ahora fíjate, Samuel, ellos no tenían el Nuevo Testamento, como podríamos ser los que somos iglesias más bien evangélicas en el sentido, enfatizamos bastante el Nuevo Testamento. Eso era una pelea de Antiguo contra Antiguo Testamento. Correcto. Aquí estaban judaizantes que se afianzaban en el ancla de que el pacto, el reconocimiento, la evidencia que Dios, que yo estoy con Dios, es circuncidarme. Pero aquí sale la bala por donde no se la esperaban y Jacob les nombra a un profeta quien habló lo que todos los profetas habían dicho. ¿Amos? Amos. Y fíjate, Sammy, Pony, para acabar de poner la fresa, como dice el pastel, mira lo que comenta Pablo en el versículo 3. Dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo lo siguiente, dice, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo. Para tomar de los gentiles pueblo. Y sigue diciendo, para su nombre. O sea, que Dios tomó a los gentiles pueblos para que glorifiquen su nombre. No excluyó a los judíos, pero enseñó que en los gentiles también había pueblo para ser salvado. Exacto. Esa es la parte que se les escapó a estos hermanos judaizantes. El mensaje era para todos. Yo creo que sobre todo desde un inicio, el propósito de Dios con el pueblo de Israel era que ellos fueran un testimonio para las demás naciones. Pero también las naciones, al conocerlo, ellos también iban a ser parte de esa bendición también. No, o sea, que no era solamente la bendición para ellos nada más, sino para todo el mundo. Y ellos solamente como judíos no iban a ser los que iban a poder esparcir ese nuevo mensaje. Necesitaban de los gentiles también. Pony, ¿y qué tú opinas de lo que acaba? Entonces, ya se está cuadrando todo. Entonces, ¿qué opinas tú cuando le dice al final, ok, está bien, que no se circunciden, pero tienen que tener que guardar, no comer carne y otras circunstancias? Yo veo que Jacob trató de ser balanceado. Era importante aceptar que los judíos tenían espacio, pero los gentiles también tenían la posibilidad de salvación sin necesidad de la circuncisión. Así que ha sido una lección importante. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esto haya podido ser útil durante toda esta semana. Vamos a despedirnos con una rápida oración. Señor que estás en los cielos, gracias porque el mensaje es para todos, judíos y no judíos, gentiles de todas partes del mundo, porque en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.